Yo por el día la llamé y le pregunté que si la podía ver. Y ella a mí me dijo que no podía, que no andaba sola, que estaba con él. Lento pasa el tiempo, la paciencia se agota, mirando el teléfono y no me escribe ni un hola. Voy a enloquecer, así me tiene tu mujer. De tanta la espera, este coro inventé y esto dice así. Que llegue la noche, va a ser un desorden. A fin de cuentas, tú eres mía. Myself.